todas partes, a donde quiera que voy. Y cuando volteé a mirarme, se me sale el corazón. Todavía no se da cuenta que me llama la atención. Que cada vez que se acerca, se me anuda hasta la voz. Este sentimiento me está enloqueciendo. Lloro si lo veo y si no lloro más. Antes que lo quiero, que por él muero. Y me desespero de no podérselo contar. Prisionera de sus besos, prisionera de su amor, prisionera de mis sueños, en la cárcel de pasión. Prisionera de sus besos, prisionera de su amor, prisionera de mis sueños, en la cárcel de pasión. Lloro si lo veo y si no lloro.